Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. ¿Cómo tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial las bienvenidas a este programa lleno de fe, de esperanza, y de sueño, porque estamos, gracias a la estúpida programación de la Liga MX, estamos grabando esto ya casi en el día siguiente. Y sueño porque, pues, jugando después de ver a Necaxa, ¿qué le queda a uno, no? Vamos a hablar de lo acontecido con Necaxa en la visita de León, de lo que vendrá esta semana. Y para eso me acompaña mi compañero y amigo desde Aguascalientes, mi ranchero favorito, el señor Don Burgués. Don Murdo Queras, compadre, ¿cómo estás? ¿Qué onda, señor Taker? Hola, hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Qué placer, qué gusto estar con ustedes. Bueno, o sea, sí, pero no en estas condiciones. La verdad es que qué cosa más, más lamentable, por el horario, porque no es que tengamos muchos sueños, sino que es mucho sueño. Después del paupérrimo rendimiento que tuvo el equipo hace unos minutos para nosotros en que estamos grabando esto. Y además, porque pues el sueño de que ya se terminara la era Profe Cruz, Pepe Cruyff, parece que también se desvanece. Entonces, esto va para largo todavía. Si ya después de esto no hay cambios, pues entonces no veo cómo. Pero va de eso, vamos a platicar. Y creo que es mucho más padre que hablemos de las chicas también, de las Centellas, que vuelven a ganar. Y eso también es tema para desarrollar en esta ocasión. Ok, mira, en realidad, compadre, no sé si van a correr al Profe Cruz. No sé si al momento que la gente escuche esto ya habrá noticias al respecto. Pero en realidad, tú me dices que qué partido tan feo, que o qué mal jugó Necaxa. Tengo tanto sueño que no me acuerdo qué me dijiste ahorita, pero bueno, algo así. Te dije, ¿qué esperabas? ¿No? O sea, ¿qué esperabas? Es un partido de Necaxa. ¿Qué esperabas? ¿Que jugaran bonito? ¿Que jugaran bien? ¿Que le echaran huevitos? No, compadre. Entonces, ahí era un ¿qué esperabas? Y en el otro, suficiente pérdida de tiempo es cada semana estar viendo 2 horas a un pinche equipo que no juega ni madre. Oye. O sea, si juntamos una... Es el sueño, fíjate. Si nos juntamos así 11 cuates y salimos a jugar, yo creo que le ganamos a este Necaxa, así. O sea, son suficiente pérdida de tiempo es ya ver los partidos como para que todavía digas, es que voy a ver la conferencia de prensa, a ver si anuncian su salida. O sea, ¿qué esperabas? Otra vez te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué esperabas, Murdo? Ya no me regañes. No, pues es que qué tal. Suficiente tienes para el partido, ¿no? Y yo estaba regañando. Sí, ya sé. No, y es que no sé, o sea, dije, ¿qué tal que sí? Y nosotros aquí grabando, pues al menos que valga la pena. Pero no, o sea, además también para hablar con conocimiento de causa. Qué cosa más lamentable también. O sea, ya hasta los compañeros de prensa le dicen así, pues es que ya son las mismas preguntas y seguramente ustedes tienen las mismas respuestas, pero ¿qué se va a hacer ahora, no? Ahora, ¿qué más queda por hacer? Y pues, precisamente, oye, o sea, nada. Pero, mira, o sea, esto es insostenible, lo dijimos la semana pasada. Súmale otra rayita al tigre, pero... ¿A qué técnico han corrido en la conferencia de prensa posterior al partido? Conferencia a la que va el técnico. ¿A qué técnico han corrido ahí, compadre? O sea, te creo que un comunicado que salga ahorita en unos minutos o un comunicado que salga mañana temprano, te la compro. Pero en la conferencia, ¿a quién lo han corrido en la conferencia? Que salga el director deportivo a decir, bueno, pues ya el Profe Cruz no forma más parte de nuestra institución y... Le agradecemos y bla, bla, bla. Suerte en sus proyectos futuros. Sí, nada más que el reglamento de la liga dice que tiene que salir el técnico. Entonces. Pero si en ese momento no se tiene técnico, ¿qué pasa? Bueno, en fin, el punto es que no pasa. Ah, pues le caímos total equipo, güey. ¿Qué esperabas? ¿Qué esperas? Que le cae una multota a Necaxa. Todavía a pagar, además de. Y no van a querer pagar liquidación, aparte una multa. No, no, pues más bien de él, o sea, de él mismo decir, ¿saben qué? Pues ya, no doy más, pero no, o sea, me queda claro que no va a hacerse a un lado. De hecho, estaba escuchando en la transmisión que precisamente que tocaban ese punto de que en otras condiciones, en otros torneos, desde la fecha 5 o 7, ya están volando cabezas, normalmente en el torneo de la Liga MX, ¿no? Pero que en esta ocasión, pues, ¿cómo estará la crisis en general? Que pues a Pezzola no lo aguantaron, ¿no? Y apenas hasta esta fecha 11 cayó la primer, rodó la primera cabeza, que es la de Luis Fernando Tena, en Juárez, en el equipo de Bravos, que es nuestro siguiente rival además, pero hasta la fecha 11, o sea, ¿cómo andamos de crisis económica que no está para andar, la cuestión no está para andar rescindiendo contratos a medio torneo? Y pues, pues sí. O sea, me queda claro que pues ya vamos a aguantar otras 6 semanas más. Ya cada vez falta menos, compadre. Ánimo. En parte es eso, pues desde luego la cuestión económica de los clubes con esto de la pandemia y eso. Pero lo de Pezolano, pues le tienen mucha fe. O sea, al margen de los resultados, a Pezolano parece que en Pachuca en realidad le tienen mucha fe. Lo del Flaco Tena, pues digo, no es que Juárez nos importe mucho, pero es el próximo rival. Pero en la transmisión de Marca, claro, decían, Luis Fernando Tena era insostenible su proyecto porque lleva 4 partidos sin ganar y es decimosexto de la tabla. Carajo, nosotros ya quisiéramos tener 4 sin ganar, o sea, tenemos 9 sin ganar, o sea, ¿qué demonios? Y no, si tenemos 9 sin ganar y somos último y seguimos hundiéndonos en el sótano, y ahí sigue el profe Cruz. Sí, y sí, y si hubiera sótano, o sea, del sótano del sótano, pues también nos seguíamos cavando ahí, ¿no? Yo creo que todavía Necaxa trae todavía la pala en la mano para seguir cavando a ver hasta dónde topa. Al menos eso pinta, porque digo, ya hablando del partido, señor Don Taker, la verdad es que muy lamentable. Podríamos re estar reciclando los comentarios de los partidos anteriores, pero vas 2-0 abajo. O sea, de entrada lo que habíamos dicho antes, ¿no? También, tu planteamiento con línea de 5 atrás para amarrar, para aguantar, y a los 25 minutos ya estás 2-0 abajo. O sea, no salió. Nada, lamentable. Y después, o sea, ya tienes esa desventaja. Nada más exhiben a Ian González, que también eso me llama la atención. Le hacen el cambio al minuto que 30 y algo, ¿no? 35, algo así. Para tratar, según, de revertir las cosas. Y vas 2-0 y están caminando. O sea, todo el mundo atrás en su cancha. Aguantando y esperando, y pues León se cansó de tocar la pelota. O sea, nada, no hay ni ambición ni nada. O sea, y te digo, yo insisto en que, o sea, se ve mal, pues, lo que hace con Ian González, porque no te esperas al medio tiempo para hacer el cambio, sino que lo sacas antes, que no es común, y ni siquiera es como que el equipo se vuelque al frente o que llenes de cambios para tratar de revertir la situación. No, no, no. Solamente hacen un cambio más. O sea, al medio tiempo. O sea que ya, con eso tenías para que el equipo estuviera bien, estuviera andando bien. No confías en lo que tienes en la banca. ¿Qué está sucediendo? O sea, ya. O sea, son muchos mensajes, mucho leer entre líneas, que pues tampoco te dan como para creer que no es así, ¿no? O sea. Tienes a Dani López por ahí en la banca, ¿no? A un Brian Carvalho que pues ya lo trajiste, pues ponlo a jugar y tampoco. No se ve intención siquiera de levantar la cara. Eso es lo que me pone más de malitas. Creo que hay dos momentos clave en el partido. Uno se da al minuto con 15 segundos, la de Kevin. Increíble lo Oh, que hace sí. Kevin Mercado. Minuto y medio, solo contra el portero y tira de bulto. O sea, si ese gol hubiera entrado, a lo mejor, igual y nos hubieran dado, no lo sé. Pero imagínate lo que hubiera significado para la confianza del equipo. Ese es el primer momento que me parece clave. El segundo es el minuto, que es minuto 16, algo así, el primer gol de León. Necaxa, más allá de la línea de 5, creo que en los primeros minutos no se ve mal. Tiene esa de Kevin. Sí, León toma el balón desde el comienzo prácticamente. Pero después del primer gol, se acabó Necaxa. Lo poco bueno que había hecho, dejó de hacerlo, se perdió. Entonces, ahí se acabó el partido. Te meten el 2-0 10 minutos después. San se acabó. Aparte, la manera en la que se ve Aguilar, la semana pasada yo no lo comenté, pero en serio, si pones a un Cono en vez de poner a Aguilar, estorba más de lo que estorba Aguilar. Y esta vez lo vuelven a exhibir, lo exhibieron en Torreón, lo exhiben ahora en León. O sea, es increíble, absurda la manera en la que se entrega y la facilidad con la que se lo llevan. Y luego en medio, pues Jair Pereira, otro muertazo, que creo que alguna vez fue bueno, pero pues no. O sea, termina de nalgas en el piso. Entonces, así de ridículos Aguilar y Pereira. No sé si ese, yo no sé si ya me estoy confundiendo, ese fue el primer gol o ese fue el segundo. Ese fue el primero. Pero, ese fue el primero. Pero, oye, desde ahí tenemos un problema, ¿no? Lo que dices del banquillo, el mensaje de al exhibir a Ian, que aparte de todo, sacas a Ian González, sale el muerto número 24, o no sé qué número trae, uh-huh. Y entra el muerto número 17. O sea, tampoco es como que, digo, no te hubiera cambiado mucho, de hecho no cambió nada, pero tampoco te hubiera cambiado mucho si lo haces, como dices tú, al medio tiempo, ¿no? Entonces, en realidad, vuelvo a lo mismo que te acabo de decir y que te dije hace un momento. ¿Qué esperabas? Y lo digo ya en general, no solo qué esperabas tú. ¿Qué esperamos ya nosotros? O sea, la verdad es que pues, el partido contra Juárez en el papel, por ser en casa, lucía, ya vamos a hablar de eso, pero lucía accesible hasta cierto punto. Pero bueno, no sabemos si vamos a encontrar, no sabemos si le estaban haciendo la camita a Atena. Y vamos a encontrar a un Juárez mejor de lo que hemos visto. Entonces, si a eso le sumamos que Necaxa no juega nada, pues, ¿qué esperamos? En el segundo tiempo, León me parece que nos consintió. Uh-huh. O sea, el partido se vuelve muy malo en el segundo tiempo porque León se conformó de cierta forma. Y ya, o sea, fue ver pasar los minutos nada más. Sí, pues, y como que cuando creías que podía intentar, ¿no? O sea, hay algún acercamiento por ahí de Barragán. O sea, está la falla de Barragán que no puede faltar. Que la verdad es que sí estaba complicada y me gustó cómo la buscó, pues. Pero bueno, cuando creías que podrías acercarte, pues León mata el partido, ¿no? Al 65 con un gol de Ángel Mena. Muy cantado también, o sea, lo bailan a Necaxa en el área, no hay coordinación en la defensa, o sea, tienes a tres centrales y te remata solo Ángel Mena casi en el manchón penal, no, o sea, no están haciendo recorridos, o sea, de verdad un desastre, considerando que pues ese es tu planteamiento y se murió con ese, o sea, nunca sacó un central para mandar otro delantero, no se volcó al frente, pues, el profe Cruz, y eso es lo que yo le reclamo, pues, o sea, también a los jugadores el hecho de que no hay, pues, de verdad ves algunos que están trotando, salvo dos o tres que pues se están ahí, muriendo en la raya y corriendo y chocando y hasta los amonestan, ¿no? Como ahí de aquel que se está metiendo ahí en una bronquilla, pero no sé, muy tibio todo en general el equipo y desde el banquillo te digo que a mí no me parece que se estén lanzando mensajes de vamos a morirnos, ¿no? O sea, se puede perder, pero pues vamos a tratar de buscarla como de lugar, tampoco, o sea, como que no hay confianza en el plantel. Y el plantel mismo lo resiente y pues no se esfuerza tampoco. O sea, como que un círculo vicioso ahí medio de perdición en el que se metió Necaxa. Y que no va a cambiar, al menos de aquí a finales del torneo. Fíjate, lo de Necaxa es tan malo que en este partido Bueno, decías la de Barragán antes de que se me olvide, porque es que se me olvidan las cosas. A Barragán, pues sí, su falla, pero le cerraron muy bien, tanto Sí. Cota como el defensa, le cerraron muy bien y no lo dejaron pegarle sino hasta el final, ¿no? Ok. Pero lo de Necaxa es tan malo que, al menos en cuestión de actitud, hasta Maxi Salas destaca en este partido. O sea, Maxi va, remata, mete el gol y corre por el balón. O sea, dices, al menos tantita de la actitud que le pedimos en general al equipo. Dices tú, son dos o tres. Y sí, son dos o tres porque el resto camina en la cancha y ya. Sí, o sea, la verdad es que tampoco ni Malagón se vio en esta ocasión, ¿no? O sea, su única actuación de Malagón fue para sacar el balón de las redes, porque no tuvo tampoco mucha oportunidad en los goles. O sea, fueron muy francos y muy, el segundo hasta, ponle tú, hasta casual, ¿no? Con mala suerte, ¿no? Que el rebote le caiga ahí al argentino este, ¿cómo se llama? Colombato. Para tratar de rematar pues ya a Bocajarro y pues poco se podía hacer. Te digo, o sea, Malagón pues tampoco se le puede recriminar nada porque tampoco tuvo mucha actividad. Lo único que hizo fue pues agarrar el balón del fondo de su portería para reanudar el juego. De ahí pues te digo, yo creo que Hidekel, por ahí Kevin Mercado con mucho mucho fuelle, mucho desgaste, falla terriblemente, ¿no? Cuando le toca. A la hora buena, pues sigue siendo Kevin Mercado. Y por ahí Alex Zendejas, que también ahí inventándose otra posición, ya no lo probaron como extremo por derecha, sino ahora incluso en un momento del partido se bota como segundo volante ahí más por interior. A la salida de Ian González, a él es al que ponen ahí adentro, ¿no? Para tratar de surtir el balón y pegado a Fernando Arce, que no me disgustó tanto lo de Fernando Arce, solo como contención. Pero pues sí, nunca se encontró bien con Ian González al principio y pues eso le costó trabajo. En fin, o sea, hizo movimientos, pero no se ve, o sea, no se ve cómo pueda haber reacción. Juanito Delgado me parece que entró y ya no lo vi, o sea, no pesó tampoco. En fin, así, esto ya nomás por rellenar, porque la verdad es que no se puede decir mucho de un partido que pierdes 3 a 1, y que pues ya se queda en el anecdotario. Otro 3 a 1 como el juego pasado. Y ahora a lo que venga, que pues tampoco es garantía de nada. ¿Sabes qué es lo peor? Que pues nos queda claro que Necaxa no ha hecho nada. Cada semana hace nada, cada partido. Pero lo del Profe Cruz ya hablamos, quizá la cuestión económica por la pandemia, lo que quieras. Es increíble que lo sigan sosteniendo. O sea, que se largue y ponga a alguno de tus técnicos que tienes en fuerzas básicas, lo que sea. Pero tristemente los rivales tampoco nos han ayudado. La semana pasada yo te dije, cuando entra el segundo, dije, este no lo van a sacar a la fregada, que nos metan más goles y ya, que nos echen la mano. León, igual, León, te digo, en el segundo tiempo, si León se hubiera aplicado en el segundo tiempo, igual, nos llena la canasta, nos mete 4-5 y quisiera ver con perdiendo por 4-5 goles o recibiendo esa cantidad, ¿con qué cara sale algún directivo de Necaxa a respaldar al Profe Cruz? O sea, tienes 9 partidos sin ganar. Has ganado un partido en todo el torneo. Entonces, de los últimos 12 partidos, aunque algunos optimistas como tú dirán que ganó los últimos 5 del torneo pasado, no. De los últimos 12 se ha ganado un partido nada más y se han perdido 8. Hazme favor. Entonces, tristemente, ni Santos nos ayudó, porque Santos igual pisándole tantito nos golea. Y León, pues pisándole tantito nos golea, pero no nos ayudan. Pinches equipos verdes esos. Sí, entró Víctor Dávila, tampoco pudo hacer mucho. Y ya cuando estaba resuelto, ¿no? El partido también. Vamos, que el Nacho Ambriz hasta se dio el lujo de meter a dos juveniles, ¿no? Como Juan Rangel y a Pedro Hernández, pero pues, digo, allá al 83 y al poquito fue que cayó el gol de Maxi Salas, pero pues no, o sea, ya León había resuelto y ya no tuvo, pudo darse el lujo de sacar a su gente importante y ya pues manejar el partido, que también los equipos de Nacho lo saben hacer. Además, pues sí, o sea, León había batallado, ¿no? Le había costado y seguramente ahora con esta victoria que tiene sobre Necaxa, pues le va a servir para repuntar, para volverse a meter a la pelea y estar calificado y a ver qué pasa, ¿no? Porque digo, mal equipo no es, tiene buenos jugadores, me parece que tiene algunas ausencias, sobre todo en el centro del ataque, pero aún así es un buen equipo y eso fue el pretexto también. O sea, lo mencionó dos veces en la conferencia de prensa el profe Cruz, es que León es un buen equipo, es el campeón y ahora sí estaba completo. Ah, ok, o sea que todavía se hubiera tenido un par de ausencias. ¿Hubiéramos tenido más chance? No lo sé, pero bueno, así, así Como las cosas. que cero autocrítica, ¿no? Sí, no, no, es que también ya que dices, o sea, te digo que ya lo único que le quedaría al profe Cruz por decir es, pues yo ya no pude y me voy, ¿no? Por ahí, te pongo en la mesa, estuve leyendo en los supers que metían ahí, bueno, en los anuncios que ponían en las notas en Marca Claro, porque yo lo vi por YouTube, gracias, una declaración de Ricardo Peláez, que ahora que pierden el clásico tan groseramente, Ricardo Peláez dice que su renuncia siempre está ahí, la tiene puesta la directiva, y que cuando ellos requieran, pues él se va sin pedir un peso, ¿no? O al menos así venía la declaración, estoy parafraseando, algo Sí, así. O sea, eso es vergüenza deportiva y no lo que nos está diciendo el profe Cruz, ¿no? O sea. bueno, también hay que tomar en cuenta la cuestión mediática de Chivas y la cuestión mediática de Necaxa, ¿no? Sí, pues sí, pero O oye. sea, Peláez sale y dice esto porque tiene la presión de salir a decirlo y todo el mundo está esperando que él diga algo. Acá, si el profe Cruz sale y dice esto, a todo mundo le va a decir, ah, pues chido, o sea, diga lo que diga el profe Cruz. Pues no sé, pero si tanta consideración tiene con la afición que dice que merece una mejor posición y mejores resultados, pues pues de verdad preocúpate, pues entonces haz algo al respecto, ¿no? Porque pues te digo, no vemos cambios, ya son 11 fechas y no vemos mejoría. Y Hace algunas semanas podíamos decir que el profe Cruz decía lo que la gente quería escuchar. Ahorita eso que está diciendo ya no es lo que la gente quiere escuchar. no. No, no, no, te digo, ya lo único que les, o sea, lo que la gente ya espera es que él anuncie su renuncia y que pues no hay pedo, ahí me pagan cuando pueda, ¿no? O sea, ponle tú, pero pues no va a pasar, también pues sí, o sea, lo entiendo lo que dices, que también Necaxa no es un equipo del nivel de presión que tiene como el que tienen equipos como Chivas, ¿no? En esto estoy de acuerdo, pero pues, los que seamos, pues, o sea, es amor propio, pues, no sé, autocrítica lo que dices. Pero ya, es mucho pedir, me queda claro. Fíjate, hace 4 jornadas decíamos que podía alcanzar a Poncho Sosa, que en 8 jornadas tuvo más puntos que él, ¿no? Pues son 11 jornadas y Poncho Sosa en 8 sigue teniendo más puntos. Y a Poncho sí lo corrieron. Es que, o sea, si lo pones, son 33, son 11 fechas, 33 puntos disponibles y solo tiene 7. Está fuerte. 6, ¿no? Está en 7. Una victoria y 4 empates. Ah, son 4 empates. Ya le estoy robando yo un empate. Digo, Cruz Azul, que es el primer lugar, de 33 tiene 27, ¿no? Por ahí Ah, bueno, estamos puntos abajo, no el es tanto. 8. El 8, que es Gallos Blancos, de 33, tiene 14. Déjanos enrachamos, compadre, y en 7 jornadas alcanzamos al Cruz Azul. Ah, espérate, ¿solo quedan 6 jornadas? Ah, demonios. Quedan 18 disponibles con 7 puntos. O sea, lo más que aspiras es a 25. Uf, bueno. Milagros inesperados será, solamente así, pero. Pero bueno, yo creo que ya podemos hablar del siguiente partido, si te parece. Pues dale. Pues tú, di, ¿cuál va a ser? Bueno, viernes, creo que es a las 7:30 de la noche. A las 7. A las 7 de la noche. No me vayas a meter el pie como luego lo haces en Instagram, que te metes el pie No, ya solo, ¿eh? sé. Ok. Necaxa recibe la visita de FC Juárez, que decíamos hace rato, pues va a estrenar técnico. En este momento no sabemos quién va a dirigir ese partido. El partido se podrá seguir. Bueno, no va a tener acceso al público otra vez, desde luego aforo limitado, y se podrá seguir tanto por Azteca 7 como por TUDN. Me gustaría preguntarte, de hecho lo voy a hacer, ¿qué esperas tú del partido? Pero, porque me queda claro que tú sigues esperando algo de Necaxa, yo ya no. Entonces, ¿qué esperas, Murdoqueras, del partido ante Bravos? Un golpe de estado de los jugadores y que tomen la batuta. O sea, a alguien que diga a la goma con este señor, vamos a jugar nosotros por orgullo propio, porque yo creo que los jugadores pueden dar más. O sea, en eso es donde estoy basando mis esperanzas. Yo la verdad es que ya por el profe, no. Pero los jugadores, yo sé, conocemos a varios de ellos y sabemos que pueden dar un poquito más. Ahora, asunto, ya no va a estar Malagón. Ahora sí. Porque el preolímpico empieza el jueves, ¿no? Entonces, vamos, que nuestro flamante refuerzo en la portería no ha salido a la banca en los últimos dos o tres partidos. Veremos otro debut. ¿Acaso estará el juvenil de dos de la sub-20, que es Rubén Castellanos, en la portería? ¿O Edgar Hernández ya por fin verá acción? Porque también me llama la atención eso, que desde aquel partido, ¿no? Contra Monterrey, donde hizo su osote, ya no ha salido ni a la banca, pues. Mira, yo esperaría que juegue Edgar, digo, porque estando como está el equipo, avientas un chavo al matadero. O sea, ya sería para ponerle otra rayita al tigre que es el profe Cruz, ¿no? O sea, por favor, no hagas eso. Sí, y la situación está en que es un partido que es de los pocos que te quedan como a modo, ¿no? Dentro de todo tienes, digo, ya dejaste a ir dos que estaban muy cerquita en cuanto al nivel futbolístico, que era León y Pachuca. Ya, Babalú. Ahora sigue, te quedan todavía partidos contra Juárez y Pumas. O sea, de cierta manera hay combinaciones que te pueden permitir cerrar como con un poquito de decoro, al menos con esta, el objetivo se convierte en ya no terminar de últimos, pues. No, Y güey, ¿en serio? pues es que eso parece, o sea, y te digo, Juárez es quizás tu carta más fuerte considerando que es su partido en casa y que también es un equipo en crisis, que estarán estrenando técnico, es digamos que tu última llamada para tratar de salir de esa tendencia, ¿no? De ir más hacia abajo. De poco te van a servir porque, pues, solamente alcanzarías a Pachuca, ¿no? Con 10 puntos en caso de victoria, posición 15, pero al menos, pues te digo, ya sales salir del último peldaño por este encuentro directo, pues, con tu competencia más cercana. Entonces, en ese sentido, es como que el último, ya último, ultimísimo. Llamado para Necaxa para salir de ese sótano. Ya, si no le ganas a Juárez, es porque ahí mejor vamos haciendo casita de campaña en el sótano de la tabla general. Es que el problema es también lo de Juárez, ¿no? Mira, yo no sé si le estaban tendiendo la cama a Luis Fernando Tena, y supongamos que no, pero ya sabes que llega un técnico y pues los jugadores se quieren mostrar en parte para tener más minutos, en parte para tratar de asegurar el contrato de cara al siguiente torneo, muchas cuestiones, ¿no? Entonces no sé si vamos a ver un Juárez mejor de lo que se había visto, que digo, tampoco para, como se ha visto, Juárez tampoco es muy difícil. Están como con Necaxa con la varita ahí en el piso. Pero con el cambio, tristemente, parece Mientras esté el profe Cruz, pues no vamos a ver a un Necaxa diferente en ningún partido. Al menos este torneo, a no ser que le hicieran concurso, me parece imposible que veamos otro Necaxa. Entonces, si de repente Juárez sale a jugar y juega mejor de lo que ha hecho, pues con eso le va a alcanzar para ganarnos. Entonces, yo pues digo, en realidad yo ya no espero nada de Necaxa. Solo espero que pasen rápido estos 6 partidos y se acabó, vámonos y nos vemos en julio. Ahora, tuvimos el partido contra León, tuvimos en cierta forma, más allá de que no fue exigido, como decías, Malagón, tuvimos la fortuna de que el preolímpico se juega en México, si no, ni siquiera lo hubiéramos tenido contra León. En la portería, como te dije, pues esperaría que jugara Edgar Hernández, pero bueno. Espero que no manden al matadero al chavo. Y pues ya, o sea, yo no espero mucho de Necaxa, ni de los jugadores, la gran mayoría de ellos. Sé que algunos sí, pero la gran mayoría de ellos no. Y pues desde el banquillo no espero nada. Pues no. No, y es que de verdad, si no ganas, si no sales con los 3 puntos de este partido contra Juárez, se acabó el torneo para Necaxa, me queda claro. No, bueno, sí. Pero no se acabó. No, pero desde jornada 3, compadre. Lo que te digo, o sea, es que si ya no es ahí, ya no hay manera. Todavía en casa tienes partidos contra Querétaro y contra Pumas. Que pues ponle tú que. O sea, si este es el sinodal que te dice, ¿tienes posibilidades por ahí de sacar 9 puntos? O no. O sea. Porque las visitas son a al no, creo que todas cierras contra el Atlas, en casa. Pero todavía tienes visitar a América y a Xolos, que se ven muy complicados. Los dos. Y el de Atlas, por increíble que parezca esto que voy a decir, pero el de Atlas ahorita también luce complicado. Sí. O sea, Atlas está súper metido. Digo, ya, no sé si ya para ese momento entre sabiendo si la porcentual le va a ayudar o no. O sea, si ya va a estar clasificado o no, pero de que están jugando bien, están tratando de meterse y de sacar la mayor cantidad de puntos, pues en este drama de las multas y demás, pues esa es su motivación y ahorita va bien el Atlas, está recuperando. Pues Atlas está casi condenado a pagar su multa y aunque la tabla general le diera posición de liguilla, a quedarse fuera. Sí, ese es muy, muy factible eso. Y ya es en la última jornada, entonces a lo mejor ahí ya llegan resueltos y pues a lo mejor no llegan tan motivados, no sé, pero bueno, el caso es los otros, ¿no? O sea, al visitar el Azteca contra el América y visitar a Xolos, pues son aduanas complicadas. Entonces te digo, a lo mejor, o sea, América. ¿A lo mejor? ¿Tú crees? A lo mejor, no. Digo que a lo mejor América sí nos hace el paro y nos mete una goleada del campo. Pero para como son, ni para eso sirven. Igual nos va a consentir, nos va a meter 1-2 y ya vámonos, ¿no? No, es que me queda claro, o sea, ponle tú, que ay, no, es que ya no sabes qué decir, pero si acaso llegaran a perder en este partido contra Bravos, o sea, ya no hay más, ya no hay más, o sea, ya sería mejor que salieran y dijeran, ni le busquen, o sea, no va a salir el técnico hasta que no se termine el torneo, hasta que no termine su contrato, y fin, o sea. Mira, yo estoy tan desencantado con todo esto, que en verdad, ojalá, si Juárez nos gana, pues tendrían que salir a decir hasta aquí y aprovechar la pausa de fecha FIFA, ¿no? Digo, el torneo igual ya se nos fue hace rato. Pero yo soy tan desencantado que si a mí me dicen, vamos a traer a Alex Aliñaga de técnico, venga, con todo mi apoyo a Alex Aliñaga, carajo. Así. Eso es desesperación. Eso es desesperación y no pedazos. Como decía, ¿quién vote Power? Que decía, ay, el Murdoch desangelado, sí, hasta duele. Creo que esto duele más. Ya escuchar a Taker diciendo que quiere a Aliñaga de técnico. Yo no cambiaría yo mi discurso en vez de que lo traiga para que se exhiba y reventarlo. Ah, no, todo mi apoyo a él. Así. Qué fuerte, qué fuerte. Lo que estás logrando, Pepe Cruz. Ay, bueno. Ay, bueno, en fin. Entonces, así las cosas. Ahora, todavía Juárez. Fíjate, Juárez. Sí tiene 9 puntos, pero tiene un partido pendiente contra Tigres que, pues tampoco es que ande de como en plan grande, ¿no? Como en otros tiempos. Por ahí veía un tuit, no me acuerdo de quién, que decía, se buscan, no se ven desde Qatar. Y ponía la foto de los Tigres. Porque sí andan muy de malitas. Entonces por ahí, si agarran motivación los Bravos con ese partido contra Necaxa. Y después recuperan ese encuentro, sacan algo positivo del equipo, del partido pendiente contra Tigres, pues también ya se te empiezan a alejar, ¿no? O sea, y los que tenía cerca se empiezan a poner distancia del último lugar. Es que de verdad, ya lo único que te queda es no quedar de último. O sea, me queda claro que el objetivo del lugar 12, o sea, del 12 de 18, está ya muy lejano. O sea, se ve muy lejano. Entonces te digo, yo creo que lo único que nos queda es pensar en no ser el último. Y la bronca es esa, que los que están ahí a tiro de piedra parece que van hacia arriba. Todavía quedan Pumas y Juárez que... Ay, que qué feo partido también dieron entre ellos. Y ahí se desaprovechó quizás la situación. Creo que el más beneficiado de ese empate entre esos dos equipos fue el mismo Necaxa. Porque si no, ya se le empezaron a despegar, ¿no? En cuanto a puntos, los que están ahí. Dices que el Pumas Juárez fue feíto. Puta, el Puebla Atlas también fue horrible, ¿eh? El mejor partido de fútbol mexicano que vi este fin de semana, y de hecho fue el lunes en la tarde, fue el Leones Negros Tepatitlán. Ese sí estuvo bueno, compadre. Ya no quiero ver Liga de Expansión, por favor, ya no. Bendito, bendito no sé quién que tengo TUDN, compadre, y puedo ver algunos partidos de expansión porque. En general, los de Liga MX. Ah, el de Toluca también estuvo bien pinche. El Toluca Pachuca Ese también, no ¿eh? lo vi. Hijos. Y el clásico, Ese estuvo, pero fue de un soldado. Estuvo sí, pues sí. bien, pasable, pero fue muy disparejo. Entonces tampoco fue así de, ay, qué partidazo, cuando fue de un solo lado. Sí, pero en general te digo, el nivel de la liga está, híjoles, muy triste. El de Cruz Azul contra Monterrey, pues estuvo interesante, pero muy manchado por el arbitraje, ¿no? Así muy raro. Ese sí no lo vi, ese sí te lo debo, porque había UFC, compadre. Ah, ok. Sí, yo medio vi ahí medio lo vi un cachito y la verdad es que dije, ¿qué está pasando? Pero bueno. Así las cosas, pues ya con este. Es que dijeras, bueno, pues no vamos a ver a Necaxa porque ya chole, diría aquel. Pero vamos a ver el resto de la liga. Pero no, o sea, en general la liga está pa'l perro. Está bien. Entonces, pues mejor voy a seguir viendo a mi Manchester Fíjate, United. el sábado en la mañana me eché Real Madrid Elche. No, Elche, sí, el Elche. El Elche era penúltimo lugar 18 en España. Y pues Real Madrid, sabes, ¿no? Va a tercero, pero sabes lo que es Real Madrid. Digo, aunque sean putines, ¿no? Pero el Elche dio un partidazo, dices, o sea, el lugar 18, jugándole de tú a tú y ganándole. Al minuto 70 todavía le ganaba al Real Madrid en Madrid. O sea, dices, o sea, el nivel que tiene el Elche viene y le gana, viene una gira contra 18 equipos de Liga MX y le gana a los 18. Quizá, bueno, quizá el Cruz Azul le empata y el América le empata, quizá, pero a los otros 16 les gana y fácil, ¿eh? Sí, les anda sacando una diferencia interesante ahí, ¿no? Pero bueno, forzado en el albur, pero entró. Ok. Sí, o sea, de verdad es que es grave la crisis en el fútbol mexicano, que pues está lleno de ingredientes para que esto esté sucediendo. Y bueno, pues ya, a padecerlo de todavía unas 6 semanas más. Creo que la luz al final del túnel es que viene ya empieza el preolímpico, que eso también me tiene un poco ilusionado, me emociona, y obviamente lo que pueda pasar en verano con los Juegos Olímpicos en Tokio. No en fútbol, sino en general en el deporte. O sea, creo que está padre. Para quitarnos el mal sabor de boca de este de Guardianes 2021. Uf, qué cosa más horrible. Te propongo un break, señor Don Taker. Vamos a hacer un cortecito para cambiar de cassette y hablamos de cosas un poquito más positivas. ¿Te parece? Venga, ok. La semana pasada, ¿te acuerdas que cuando estábamos leyendo mensajes, te dije que había entrado un mensaje en el grupo de patrones de Arturo Reyes que decía que por suerte teníamos a las Centellas? Sí, cierto, las Centellas que perdieron al día siguiente o los 2 días, pero este lunes, unas horas antes del partido del primer equipo, del equipo varonil, Centellas jugó en el Estadio Victoria. Partido que originalmente iba a ser el domingo y después se cambió a lunes, 4 de la tarde en el Estadio Victoria, contra las Gallinas Blancas de Querétaro, así debería llamar ese equipo. Las Centellas ganan 1-0, un gol en los primeros minutos. Según, tú estás más enterado que yo, así que te voy a decir que hagas tu sección, compadre, pero Centellas gana 1-0 y llega ya a esa barrera de los 10 puntos que pues Cedellas nunca ha pasado de 10 puntos y ahora creo que está en mejor posición de hacerlo que nunca, ¿no? Sí, la verdad es que este caso de Centellas nos deja muy claro que cuando aparentemente no podía mejorar mucho, un cambio de técnico te cambia muchas cosas. Digo, just saying. Espérate, Juárez, el viernes. Espérate, Juárez, el viernes. La verdad es que he estado siguiendo la evolución de Centellas. Digo, sí hubo un bache ahí, incluso ya no tenía chance de verlas, incluso desde que se suspendió el año pasado, ¿no? El torneo y demás, pues ante no, la imposibilidad de asistir al estadio, pues ya era más complicado a veces seguir los partidos. Ahora que entra Leo Álvarez, he podido seguir un poquito más de cerca al equipo, también porque yo sentía que ya no conocía tanto de las jugadoras, entonces quiero estar al tanto. Y te das cuenta de que sí hay cambios en cuanto a lo que está logrando ahí Leo. En particular, digo, todavía hay muchas carencias en cuanto a qué hacer con la pelota cuando estás cruzando medio campo, el último toque, el llegar acompañadas al área de definición. Le sigue costando un poco de trabajo, pero ya menos. La verdad es que sí ha. No sé qué hizo Leo Álvarez, que sí, como que reacomodó las piezas, puso a jugadoras con un poco más de claridad en el medio campo. Por ahí, Dayan Fuentes me parece que lo ha mejorado mucho también en ese sentido, en tomar un poco más de decisiones, de repente en aclarar la situación en medio campo. Por ahí, para este partido contra Querétaro, mete a Brianda Escobedo, que también es un elemento muy importante. Es una de esas aguerridas, ¿no? O sea, es guerrera. La hemos visto en escenarios muy que le acaban de reventar la cabeza en un choque y con vendaje y todo, quiere regresar a la cancha, ¿no? O sea, es ese corte de jugadora y contagia. Pero además, o sea, ya no es solo eso, sino que de verdad se ve un poco más de talento en cuanto a cómo moverse con la pelota, cómo buscar los movimientos de las compañeras. Sí, todavía quizás un poco al pelotazo, pero ya no tan a tontas y a locas, ¿no? O sea, como que sí ya entendiendo cuál va a ser el recorrido de las laterales y en ese sentido pues ha podido tener un poco más de profundidad. Si a eso le sumas que está metiendo goles, pues entonces ya las cosas mejoran porque uno más uno es dos, ¿no? Pero en general creo que lo que ha sido más clave es que ya ves un fútbol mucho más físico de las jugadoras. Incluso en el partido pasado, el que pierde contra Mazatlán, me parece que estaba haciendo un buen partido, le estaba complicando mucho las cosas al equipo sinaloense. Sin embargo, pues bueno, hay un par de jugadas en que pues se ven superadas. O sea, terminas compitiendo y si el contrario es mejor que tú, pues ni modo, así sucede. Pero no entregaron en ningún momento el partido. Incluso por ahí hasta con atos de bronca y Stephanie Vaz es una jugadora que está buscando mucho. Digo, ya ha metido un golazo por ahí, un par de goles. En esta ocasión, por ahí se salva de. A lo mejor un árbitro un poco más exigente sí le hubiera expulsado, ¿no? Pero teníamos esta idea de la liga femenil como una liga mucho más noble y mucho más, más leal en cuanto a las llegadas. Pues bueno, creo que Leo Álvarez ha venido a meterle esta idea a las jugadoras de que Necaxa no puede ser un cheque al portador para los rivales y que tienen que meter. La pierna y morder al rival en su propio campo. Entonces, eso está haciendo diferencia, mucha presión alta, y entonces el equipo está logrando cosas interesantes. Hay que decir la verdad, en este equipo contra Querétaro, en este partido contra Querétaro, por ahí las gallinas blancas o las gallas se pierden la oportunidad de meter un par de goles cantadísimos, pero así más que obvios. La fallaron así a bocajarro frente a la portería y con eso le permiten a Necaxa mantener la ventaja que logró muy pronto al minuto 6 con Stephanie Hernández. Un señor gol que dices, ¿por qué o sea, como cuando estás jugando el FIFA y en cuanto tienes la pelota le quieres pegar a la portería, pues algo así se vio. Stephanie Hernández ve adelantada a la portera de Querétaro y por ahí de tres cuartos de cancha mete el disparo, pero la libró, o sea, muy bien medido, con mucha técnica. O sea, eso es lo que se ve. Un disparo potente, pero con la técnica suficiente para que alcance a clarear a la portera y entre directo a la portería. Entonces, un gran gol que pues termina siendo el de la diferencia final y que pues Necaxa tuvo que trabajar para poder mantener esa ventaja durante el resto del partido, que fue largo, largo, largo, y en condiciones también de clima pesadas, ¿no? El calorcito ya se está sintiendo fuerte aquí en Aguascalientes y jugar a las 4 de la tarde, la verdad es que sí está mortal. Pero bueno, logran mantener el resultado y como dices, pues seguir sumando de a tres, que eso es muy importante. Todavía es joven el torneo, todavía le alcanza para pensar en sumar esa. Ya está a una victoria, pues, de romper esa barrera de los 10 puntos que dices. Al momento se encuentra en el lugar número 15, sale del fondo de la tabla, queda con 8 puntos. No le ayuda la diferencia de goles, pero creo que el rendimiento le da para que si se piense en que pueda hacer el torneo diferente para Necaxa femenil. Ese momento en el que Centellas tiene más puntos que el equipo de Necaxa. ¿Sí? O sea, así las cosas en Necaxa. Sí. No, y sobre todo eso que, o sea, es de verdad un ejemplo de que ponle tú que puedes perder un partido en Mazatlán. Que además histórico porque es la primera vez que había público para ver en esa plaza fútbol femenil. Ponle tú que lo puedas perder, pero la manera en que pierden, o sea, con el cuchillo entre los dientes de verdad, un buen partido sí da para. O sea, si hoy puedo salir a la calle portando el jersey del equipo con orgullo, es por Centellas. Básicamente, y eso es lo que se agradece, y ojalá que en los próximos partidos pueda amarrar esta situación, y bien por Leo Álvarez, por el trabajo que está haciendo, por la confianza que han retomado las chicas, y pues pinta para hacer un mejor final de torneo en este último tercio de torneo. Sales a la calle con tu jersey de Necaxa y alguien te pregunta, ¿le vas al Necaxa? Y le dices, sí, pero solo a Le voy Centellas. a Centellas. Ay. Así las cosas son, Daker. El próximo partido, jornada 12, es el próximo domingo, me parece, 22. Déjate checo el día. El 22 es Es lunes. lunes. Ah, lunes. Ah, sí, es lunes. Lunes a las 12, es decir, mediodía. Sí, 12 el día. Sino que okay, medianoche. Pero, ay, perdón, es que ya tengo sueño. Sí, visitando a las choriceras del Toluca. A las diablitas del Toluca. Mediodía en Toluca, bien. Mediodía en Toluca. Bueno, al menos ahí no hace tanto calor como, no me imagino un partido de mediodía en Aguascalientes, compadre. No, sí. Digo, con el calor que está haciendo acá, No me quiero imaginar cómo están Aguascalientes, porque sabes que yo no puedo con el calor de Aguascalientes. Sí. Sí, la verdad es No que, puedo. o sea, ver cómo empiezan el partido a las 4 de la tarde, o sea, que nada más es un filito de sombra lo que hay en la cancha, qué cosa más terrible. Toluca ahorita está en posición número 9, con 16 puntos, es decir, el doble que el Necaxa, 4 victorias, 4 empates, 3 derrotas, 10 goles a favor, 10 en contra, o sea, tablas, partido complicado. Pero pues bueno, con la personalidad que está mostrando Necaxa, pues ojalá puedan sumar de visita. Pues ojalá, compadre, que así sea, que ya por fin rompan esa barrera de 10 puntos. Sí. Así la información con Centellas, que qué gusto nos da, la verdad es que qué padre. Ah, la transmisión creo que dice aquí que es por tu TUDN. Sí, Toluca la pasa a tu DN. Entonces ahí hágase ahí el truco en la oficina para ver si para ver si podemos ver el partido en horario Godín, ¿verdad? Bueno. La verdad es que siempre por X o por Y se me olvida, compadre, el partido de este lunes, cuando lo puse ya era el minuto 89, o sea, igual que el anterior. El de Mazatlán, ese sí, me acordé cuando vi el resultado, pero el de Querétaro era minuto ya 89, así como que, Pues mira, pues ya, sí, ya pa' qué, ¿no? donde Iker, el partido del jueves contra Mazatlán, hasta lo compartimos en el Facebook de Pasión Rojiblanca, ¿eh? Digo, para aquí. Ah, mira, eso es muy bueno, pero hay un pequeño detalle y sabes que yo entro en Facebook. Y si al Twitter entro cada 3 semanas, al Facebook entro como cada 6 meses, compadre. Ya sé, pero bueno. Yo nomás ahí para dejar el dato, que en cuanto se pueda, pues se comparte, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos con lo que sigue, señor Don Taker. ¿Con qué seguimos? Pues vamos a los saludos mentales y reventadas, ¿no? Ok, saludos mentadas y reventadas en el sitio pasionregiolanca.com.mx, post del episodio 67. La verdad es que no sé, Gelite Poblano nos compartía una nota. Que dice Liga MX, Necaxa, un proyecto que se desvanece por un tal Héctor Cantú. Que bueno, ahí si usted quiere checar la nota, pues no creo que hable de una cosa muy distinta. Pero bueno, ahí si usted quiere leer la nota, ahí están los comentarios. Luego Chico Rayo nos decía, a mí desde que vi el Profe Cruz enfrentar a las Chivas en el repechaje, cómo nos atacaban una y otra vez, me di cuenta que no era un buen técnico. Somos un equipo como el que muchos se quejaban, tipo Poncho Sosa, que estábamos con el rosario en la mano, esperando que no nos anotaran, donde Barovero nos salvaba una y otra vez, ahora nos salva Malagón. Somos un equipo ultra defensivo. Necaxa no juega nada, le da mucho trabajo hilvanar 4 pases seguidos y llegar al área rival. Pues es que esa es la bronca, que ultra defensivo, pero pues tampoco defiende bien, le meten 2 goles en 25 minutos. Eso no está bien. Oye, el comentario este de, ¿en serio le tomó tanto tiempo darse cuenta que el profe Cruz nomás no? Pues es que cuando llegas y. Bueno, ya ni te voy a decir, ¿verdad? Pero bueno. A mí nunca me ha gustado el estilo del Profe Cruz. Ni cuando fue campeón, pues. Con aquel Atlante de hace. ¿Cuántos años, Taker? Sería En 2007, 2007. ¿no? Ajá. Sí, 2007. Fíjate. 14 años, nada más. 14 años. Y es. 13, creo que fue en diciembre, fue a finales de año. Sí. Fíjate, desde entonces. Entonces, pues, nos dicen que nosotros vivimos del pasado y. Pero bueno. ¿Qué más? Bueno, es Luego. que en general el necaxista, compadre, vive de hace 25 años, Sí, ¿no? O también. sea, el propio curso está menos grave, compadre. Bueno. Ray Is dice: se tiene que sacar a todos los extranjeros. ¿Sí, tú crees? ¿A todos los extranjeros? Yo no estoy de acuerdo. Pues no, yo dejo a Unai Bilbao y los demás que se larguen. Bueno, ok. Bueno, ahí le contestaba Arturo, totalmente de acuerdo contigo, los extranjeros que hay ahora nos hacen diferencia y son de lo más malo en comparación con extranjeros de otros equipos. El único que se salva es Unai, pero no es propiedad del equipo, se requieren extranjeros de otras características que den todo en la cancha. Deben pensar en otras nacionalidades, colombianos, ecuatorianos, argentinos, brasileños, no nada más chilenos. Se necesitan laterales, centrales, medios y delanteros mexicanos de calidad, o por lo menos jóvenes con ganas de trascender. No, bueno, pues es que... Pues sí, un equipazo, ¿no? Se requiere, básicamente. Pero no hay dineros. Israel le contestaba, sí, con tres de buena calidad. ¿Cuánto cuestan los extranjeros contando los 12? Suma 3.800.000 dólares. Sin contar los dos gabachos que por lo menos cuestan $1.000.000. El más caro Aguirre y sin jugar, $88.000. Si alcanzar para tres, o como que si alcanza para tres de buena calidad. O sea, ahí sacando los números, los cálculos. No dejen anónimos, firmen sus comentarios, por favor, para poder saber a quién estamos leyendo. Miguel Uriel dice: cada que googleo Necaxa es para saber si ya corrieron a Cruz, pero nada de nada. No entiendo la puta directiva que quiere o qué pretende. Bueno, pues ahí, sí. No sé, pues yo creo que ahorrarse un varo también. Esa es nuestra teoría aquí en PR, ¿no? Sí. Lo primero que debe hacer la directiva es correr a San Román y traer a otro director deportivo con más capacidad para iniciar otro proyecto deportivo. Atentamente, Necaxista de corazón. Bueno, muy elocuente, muy preciso. Dice, pensé que iba a decir atentamente, Mario Hernández Slash. Ay, bueno. Eduardo dice, ¿qué espera la directiva para correr a Cruz? Fácil que termine su contrato para no liquidarlo, así que nos vamos a tener que aguantar 7 partidos de sufrimiento porque no se ve ninguna mejoría. Lo bueno es que solo faltan seis. Ay, ya, solo son 6. Mexicali Rayo dice, ¿cuál Necaxa es peor, el de Michel Leaño o este de Guadalupe Cruz? Este. Sí, yo también estoy de acuerdo. Pato le dice, el de Cruz. Ya hacíamos la comparativa en estadística, Taker. Sí, ¿verdad? Sí, la semana La pasada. semana pasada. Harry S. Stamper dice: ambos tres, te olvidas del impávido Soso. Fuerza Rayos. Órale. Pues ya el de Sosa era mejor, aparentemente. Y sin terminar el torneo. Se les olvidó otro, el pinche ruso Brailovsky. Para mí, ese fue el peor, atentamente. Taque de Monterrey. Uy, casi es tu tocayo. No Casi está. se apellida igual que yo, ¿no? Tal vez. Ahí está el top 3. Taker será. Russo, Michel, Profe Cruz. Ah, Russo y el profe Cruz, sí. Lo de Mitchell, pues sabemos por qué se le cayó el equipo, ¿no? Pero en principio estaba, me parece que estaba haciendo un buen trabajo. Empezó hasta con No sé si. título. ¿Cómo? Empezó hasta con un título. Ah, exactamente. Fue el título y después el partido ese contra América en el que debuta Brian. Ah, sí. Entonces, no sé, no estoy muy seguro. Digo, el desenlace sí fue tristísimo, lo que nos ofreció hacia el final, pero no creo que sea parte de ese top 3. Ay, mira que está difícil. Dice, me vale V, será vida. Por lo menos el de Brailovsky era sólido defensivamente, pero su ataque era chato. Este de hoy vale Gaber en todas sus líneas. Pero, oye, pero el de Brailovsky le metían, perdió 1-0, 1-0, 1-0 y 1-0 los primeros cuatro partidos del clausura 2011 antes de que lo corrieran. Entonces, sólido defensivamente, pero pues con uno que te hicieran, te ganaban. Así de malo era. Ay, Dios mío. Pues ahí nos deja alguien una serie de calificaciones de la jornada 9 del encuentro contra Pachuca, que casi de uno por uno les pone calificación y una explicación del por qué. Ahí si usted gusta leer, pues también pase. porque ni, afortunadamente no lo firmó. Rayetab dice, yo también zafo, Murdoch. A mí tampoco me vino la chamarra, entre paréntesis, para no escribir saco o chaqueta, y luego me alburés. Me has estado leyendo mucho, ¿verdad? Escuchando bastante. Bueno, sobre la supuesta respuesta a mi comentario del episodio anterior. No tengo el gusto de conocer a la actual directiva, y si leen bien, jamás justificó ni a los dueños, a la directiva o al DT José G. Cruz. Simplemente hice un pronóstico con algo de sarcasmo, por lo que le espera al club y el paso que se lleva. En cuanto a lo demás comentado, no quisiera contrariar a Taker, pues aún continúa en modo festivo, pero le recuerdo que el excomandante no fue del todo respetuoso con Necaxa ni su afición, cuando aún dentro de la institución y nosotros disfrutando de su título de goleo, declaró públicamente que le gustaría ser contratado por el América y le agradecería al equipo de Coapa que se hubieran fijado en él. Pudo haber usado otras palabras, pero no nos hirieran, que no nos hirieran tanto, pero en fin. En lo demás, totalmente de acuerdo, ya que con Puebla y Santos se confirman lo mal que ha planteado el DT los partidos y los cambios en lugar de mejorar, le complican más los juegos. En Puebla fue notorio que con la salida obligada de Julio González, en lugar de meter un lateral, mete un contención más. Ya había entrado Arce por Maxi y baja Sendejas de lateral, del lado contrario, renunciando a cualquier descolgada por esa banda, con la salida posterior de Delgado y el Potello, rogando a Cruz que haga otro gol para justificar por qué lo ha mantenido en la alineación, aún sobre Maxi o Ian, con mejor desempeño que él. Hasta aquí mi comentario, porque ya está por iniciar el partido en León, y solo porque sería un buen regalo de cumpleaños para Taker, deseo un triunfo de nuestros rayos. Saludos a todos. Creo que hubiera sido un mejor deseo de cumpleaños, un mejor regalo de cumpleaños, una goleada ahí tremenda de... Ajá, sí, era lo que te iba a decir. Y ya, adiós, profe, pero pues no. Ay, digo, de cualquier manera, si jugamos canicas, nos gana León. O sea, nos trae de hijos, pero... Sí, fuerte, fuerte. Impresionante, nos gana en femenil, nos gana en sub-17, nos gana en sub-20. Que no sé cómo quedaron esta jornada, lo digo. El primer equipo le ha ganado los últimos 5-6 y nos ganó hasta en la I-Liga, o sea, hasta ahí. Hasta en la I-Liga, hasta en el... Sí, hasta en las canicas, si se jugaran. Hasta en el FIFA, sí. Y pues bueno, esos son los comentarios en el sitio. ¿Qué tenemos en Twitter, señor Don Taker? El Twitter, hashtag de podcast NPR, @GAT00 decía... Lo conseguimos, y nos ponía una foto de la tabla general al término de la jornada 10 con Necaxa. Ah, caray, hasta el último lugar, está muy raro, ha de estar troqueada esa tabla. Pero bueno, Botepower, @Botepower, dice, es inevitable que se abuchee a un exjugador a menos de que de plano haya sido un superídolo. Y eso es muy random entre la afición, porque por ejemplo a Puch creo que se le aplaudió y lo que él logró no llega a lo que hizo Mauro. Al menos no fue como el hashtag puto pelón. tiene un punto, Bote Power. O sea, Puch se destacó y lo que me digas, si quizá no era el 9 del equipo, pero pues yo sigo diciendo, Mauro Quiroga tuvo el primer título de goleo de Necaxa en 20 años en primera división, porque por ahí no voy a discriminar al ojero, yo no reniego la etapa del ascenso. Entonces, pues, y con lo que te dije, ¿no? La presión que traía encima era para que hubiera festejado, como lo hizo Carlos González cuando nos anotó dos goles en aquel partido contra Pumas, ¿no? Uh-huh. Sí. Ay. Ok, el mismo Bote Pagor dice, o sea que Pepe Cruyff va que vuela para convertirse en el peor técnico de Necaxa desde que regresamos a primera división. ¡Qué tiste! Y pues, creo que ya lo es, ¿no? Sí. Digo, pues está peor que el año, entonces me parece que sí. Él mismo dice, gracias, Valdo. Gracias, Mega de Draven. No entendí su GIF, no sé a qué se refiere, pero sí, Valdo es un artista. iba a decir que... Este es de Valdo Flores, @Mega de Draven, dice, iba a decir que, estúpido Necaxa, rompiste al alegre Murdoch. Pero luego oí su risa en el comercial de sus dibujos y me puso nervioso. No sé si porque hay que darle una clase de cómo elegir palabras o porque lo puso en oferta y bien seguro. Hashtag ya gana Necaxa, por favor. Oye, esa declaración de que Baldo ya pasó por ti y que todos los patrones ya pasaron, fue bastante fuerte. De hecho, varios lo decíamos en el grupo de patrones, sí. Pero bueno. Y se siguen apuntando. Allá. Oh, bueno. Muy bueno. Qué bueno que Cristian Aguirre se encarga cada 2 días de decirme, recordarme que yo no soy Patreon y estoy en el grupo. Entonces, qué bueno que no lo soy. El mismo Valdo Flores decía, lean la columna o lo vuelvo a hacer. Y no lo verán venir. Cuando no gane el Necaxa, empiezo a idear demasiadas maldades. Hashtag contenido Patreon gigantesco. Y hashtag que ya gane el Necaxa, por favor. Oye, gran contenido Patreon. Decía, bueno, extra del contenido Patreon, porque hubo contenido Patreon y ese fue un extra. Decía Arturo Reyes ahí en el grupo de Patreones que hacía un Maxi Salas seduciendo a la vida. Y pues sí, algo así, ¿no? El mismo Baldo dice, el Vasco es tan chingón que tiene los mismos campeonatos que el Profe Cruz. Datos, no opiniones. Oh, muy cierto, qué sí. Fuerte. Sí. No, pero es verdad, sí. Joaquín Arias, arroba Chris Heisda, dice, contenido, hashtag lleno de odio. ¿Qué te hizo tanto daño? Hashtag con los patreones, no. En fin, lo que está pasando con Necaxa me recuerda que hashtag las nubes grises también forman parte del paisaje. Ah, qué rolón. Qué rolón. Bueno, Bote Power dice, ay, Calibio, se siente que Necaxa no juegue hasta el lunes y así no me arruine el puente. Regresa Baldo Flores y dice, sueños de síndrome postraumático de hacer el contenido Patreon pasado. Llegué a pedir tacos, me postré poderosamente y ordené, señora, deme 5 de harina, póngale salsa a los tacos, es mejor. Bote Power, cuando una leyenda emula a otra, Aguinaga haciendo un mordaqueras diciendo que León Necaxa era un clásico en la de ascenso. ¿Qué demonios? ¿Eso dijo? No, bueno. Después de esto, si lo traen, sí es para que yo lo reviente cada semana, aunque gane. ¿Eso dijo? Me perdí. Digo, esa. Por algo está en Fox también, ¿no? Pues, pero bueno. Sí. Pues, mal y de malas, primera vez que funciona el vato acostado en un tiro libre y el rebote le cae a otro infeliz para meter el gol. Así o más calados, los astros le indican a los tinajeros que hagan un cambio y nomás no les hacen caso. Es cierto. Por fin funciona el vato acostado. Muy bien, muy bien. Baldo Flores regresa y dice, yo cada que veo mis rayitos hoy en día, y pone ahí un gif. Creo que es de... no me acuerdo cómo se llama su película, pero... Igual no la vi, pero bueno. Ahí está el gif. No la está pasando bien. El chivo arroba Miguel Rayo, Miguel guión bajo Rayo 18 dice, creo que se tiene que replantear todo el proyecto. Ahora sí tratar de armar un equipo competitivo y que ese torneo sirva de escarmiento de que no solo se puede vender y siempre va a salir el negocio. Y parece que es lo último del Profe Cruz. Saludos, Fuerza Rayos. Pues creo que le quedan como 6 partidos al Profe Cruz, ¿no? Pero sí. No, y espérate, una de esas gana 2 o 3 y se queda, ¿eh? Así que esperemos que sean 6 derrotas y ya nos libramos de él por siempre, ¿no? Qué esperanzas de que gane 2 o 3. No, oye, pero imagínate, oye, si el torneo pasado cerró ganando 5, estamos llegando ya a ese punto del torneo donde todo va a ser maravilloso. Regresa Bote Pago y dice, ah, gol del Necaxa. ¿Gol del Necaxa? Who cares? Pues sí, o sea, lo que yo te decía, ¿no? Ya no te da ni para emocionarte ni para celebrar, así de, ah, gol, chido. Sí, no sé tú cómo lo percibes, cómo estaba tu ánimo al momento del gol de Maxi. No, ahora sí no lo grité, ni me inmuté, ni nada. Yo dije, maldita sea, sirve para adornar el resultado. Pero bueno. El mismo Bote Pago dice, carambas, vamos en marzo y ya tengo 2 puestos seguros en lo peor del año. Necaxa y el Snyder Cut. Ahora, sin spoilers nomás, ¿eh? Si lo quiero ver. Pues... No sé, no, yo no entiendo esas referencias de Bote Power, pero De la película de la Justice League. no, pues no. ¿No? Ok, pues. Nadie era el director, ¿no? Pero pues no sé a qué se refiere. J arroba GAT00 cita un tweet de Fox Sports MX que tiene la tabla de posiciones y dice: esa es constancia, chinga. Necaxa mantiene la posición. ¿Cómo de que no? Eso es todo, compadre, con el hashtag de PodcastNPR. La semana pasada no sé por qué, soy un estúpido. Se me quedó un mensaje. Uno de Manuel Flores, Manu Merengue, arroba Manu Merengue. Una imagen que nos compartía él. Nuestro crack en perfecto balance, como siempre. Y ponía una imagen de. Ay, es que esto de los cómics debe ser Thanos, pero con la cara de Barragán, dice, tiene un péndulo, algo en la mano, y dice, asistencia de gol, fallar ocasión clara, perfectamente balanceado. Y sí, así es Barragán, ¿no? De lo sublime a lo ridículo, cada que puede. Bueno, lo sublime no es tan seguido, pero lo ridículo sí es, esa es una constante, ¿no? Es todo, compadre. Oye, Taker, confirmando la información, en sub-17 perdimos 2-0 con León y en sub-20 Ah, okay. perdimos 2-1 con León. Entonces sí, básicamente, de todas, todas. Todo sigue igual. León nos gana en femenil, en sub-17, en sub-20, en primer equipo, en Copa MX, en Liga MX, en Liga. Si jugamos dominó, también nos gana, de seguro, Lo que entonces. sí, estaba checando que en el de la sub-20, precisamente el que el portero fue Edgar Hernández, lo que nos dice que pues seguramente lo mandan a la sub-20 para que sí vea actividad, para que esté con ritmo de juego, porque es muy probable que pues, sí esté, para que esté a punto, pues, que no esté comiendo banca, así con inactividad, y pues sí, yo creo eso leo que sí va a estar entonces en la portería el viernes contra Bravos de Juárez. Ok, pues sí, creo que es lo más sano. ¿Para qué? Con el momento que pasa el equipo, ¿para qué arriesgas al chavo? Que no sé si vaya a ser el futuro del equipo. Digo, porque ¿cuántos jugadores ves que se acercan a la oportunidad de jugar, juegan uno o dos partidos y adiós, ¿no? Pero pues, ¿para qué quemas al chavo con la situación que tiene el equipo? Ay, pues sí, ya me estoy jeteando. Pues yo digo que ya vayamos cerrando esto, señor Taker, con nuestras redes, si le parece. Ok, un servidor en Twitter e Instagram, arroba Gerardo Taker, ya se saben, Gerardo Taker con K. Ahí me encuentran arroba murdoqueras. Murdoch con K, Eras con H, todo pegado, todo junto, en Twitter, Instagram, hasta en TikTok también, en Facebook como Murdoch Eras Cartoons, ahí para que hagan sus peticiones y vean los cartones del Necaxa, que, cómo me han estado costando trabajo, a decir verdad. Muy A difícil. Pepe Croix lo encuentran en Twitter con. Ah, no, ya cerró su Ya se cuenta. fue. No, ya no. Lo que sí, aprovecho también para hacer el comercial, a que escuchen en Spotify, nos busquen como Todo Legal Podcast, también ahí estamos en Instagram y Facebook, Todo Legal Podcast, por si se quieren desentender un poquito del Necaxa y pasar un buen rato, ahí estamos platicando de situaciones muy chuscas y nos busquen así en Spotify para hablar de otras cosas que no tienen nada que ver con Necaxa. Como primeras citas de terror, ¿no? Ay, Por sí, ejemplo. cosas más terribles, puras historias Yo tuve reales. una de esas alguna vez que bueno, fue así de. Bueno, es que fue muy friki, pero bueno, no vine al tema acá. Me huele a contenido Patreon, contenido Patreon. No, estuvo. Digamos que yo iba a hacer algo y después de lo que pasó, ya ni madres. Bueno, ¿Ya ven? vámonos, compadre. Patreon.com/pasión rojiblanca, desde 20 pesitos, un dolarito, que ahorita ya está un poquito más caro, ¿no? Ya está un poquito más del dólar, digo, de los 20 pesos, pero pues ahí está, desde $1 al mes se puede usted convertir en Patreon y a tener acceso a ese contenido extra con tanto cuidado y cariño seleccionamos para nuestros Patreons a veces. Es que No, bueno, sí. Salvo un par Bueno. de contenidos patrón, pues, creo que han estado Es bien, ¿no? parte de la Digo, los experiencia. patrones serían. Sí, los patrones podrán decirlo. De hecho, está mal que lo digamos nosotros, pero creo que los contenidos Patreon, pues, aportan algo a la vida. Bueno, no a la, no es que, ay, ya la vida, no. Aportan algo de entretenimiento, ¿no? Un extra. Sí, sin duda. Muchas veces al margen del Gaxa, muchas veces relacionado a, pero bueno. Ya lo Entonces, dijiste, patreon.com, diagonal pasión rojiblanca. Ahí sí nos alcanzó para la sí, A. ahí sí, pues es que con los patrones, hasta para la última A nos alcanza. Entonces vámonos, compadre. Necaxa, hay que recordar, juega el viernes contra Juárez. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. No sé de qué vamos a decir la próxima semana, considerando, bueno, aparte de la derrota contra Juárez, pues vendrá pausa de fecha FIFA, así que no sé qué, a qué demonios vamos a venir, pero seguramente vamos a venir. Pues si nos obligan también, habrá que estar también, ¿eh? Le aviso. Pues sí. Ok. Bueno. Bueno, creo que entendí qué querías decir, pero ok, vámonos, compadre. Bye. Bye, adiós. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NBR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.